Hola, hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Voy a salir aquí fuera, aunque hace un poquito de sol, para grabar. Hay algo de ruido exterior, ¿ok? No hay problema, todo está bien. Bueno, este audio que estoy grabando ahora y una serie de audios que voy a seguir grabando, no los voy a publicar inmediatamente porque, bueno, por puro sentido común, pues no quiero que nadie sepa cuándo estoy de vacaciones, cuándo no estoy de vacaciones, etc. Así que lo estás oyendo ahora, pero ya ha pasado mi tiempo vacacional. Estoy aquí, en el sur de Tenerife, una zona hiper turística, de hecho, además un turismo muy centrado en el turismo extranjero. Para que os hagáis una idea, en el hotel donde estoy, que es un gran hotel, que tiene 4 piscinas, tiene no sé cuántos restaurantes, varios bares, cafeterías, españoles he visto creo que una pareja nada más. Todo lo que hay son alemanes, ingleses, franceses, sobre todo mucho alemán, mucho alemán, y mucho francés también, en segundo lugar, y españoles, pues españolitos, pocos, es un turismo. De hecho, cuando sales por la calle, zonas comerciales, muy muy comerciales, pues te encuentras que la palabra mágica aquí es the house of steak, la casa del filete. Y para desgracia de un turista andaluz como yo, pues las comidas que te encuentras en los menús, por supuesto en inglés, son espaguetis, pizza y hamburguesas. Estamos en una isla rodeados de agua por todos lados y las comidas son espaguetis, pizza y hamburguesas. Mi esposa se queda totalmente desmoralizada con esto. Bueno, por fortuna, si buscas, encontrarás algunos sitios donde pues, anoche fuimos y tenían pescado del día, pescados autóctonos de aquí, de la zona de Canarias, fritura de pescado, fritura variada, chopitos, un poco de todo, ¿no? Bueno, pero no voy a hablaros de lo que es en sí el viaje, sino de la parte más tecnológica o de reflexiones. Y algunas cositas, pues bueno, que quería comentaros. Cuando uno se va de viaje, pues ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que le entra el síndrome de Diógenes digital. Es decir, empieza a llenar sus discos duros, sus micro SDs, sus pendrives, con cantidad de material que no va a haber, porque no vas a ver. O sea, yo llevo todo lo metido, que eso sí que es un poquito riesgo, en un pendrive de 64 gigas. Lo tengo casi lleno, debo de tener unas 16 películas, 3 o 4 series no completas. Por ejemplo, de Strain, la segunda temporada, pues creo que llevan 3 o 4 episodios, o 5, no lo sé. He visto el primero y el segundo. Aparte de eso, llevo cómics, llevo libros, y aparte de eso, hoy me he puesto a descargar más cómics. Hay una serie de cómics que tenía un poco abandonada, que es la serie de Private Eye. Private Eye es una historia compuesta por, creo que son 10 cómics, 10 entregas, de la editorial Panel Syndicate. La editorial está formada por, creo que son 2 españoles, guionista y dibujante, que han triunfado en Marvel y en series muy famosas, y que han optado por un medio de distribución del cómic digital. Enteramente digital, y además una forma bastante arriesgada. Tú, el lector, eres el que pones el precio del cómic. Si quieres pagar 1 euro, pagas 1 euro. Si quieres pagar 5 euros, pagas 5 euros. Te lo descargas en formato PDF, formato CBR o en formato, creo que es CBZ, si no me equivoco. Es muy interesante la historia, ya os he hablado de ella. Es un mundo en el que la nube estalló, es decir, OneDrive, Dropbox, y los secretos más íntimos de todo el mundo quedaron expuestos, hasta tal punto de que ya no existe internet, no existe conexión, y la sociedad se ha vuelto obsesa de la privacidad, de manera que a los 18 años tienes derecho a utilizar un ónimo, es decir, un seudónimo, y a llevar una máscara para que cuando salgas a la calle nadie sepa quién eres tú, que la privacidad sea total. Bueno, espero que no se oiga mucho el ruido de la musiquita del bar que está enfrente. Bueno, una historia de ciencia ficción, una historia de conspiraciones, una historia con acción. Los dibujos son extraordinarios, el guión y los diálogos son muy interesantes, la estética es muy chula y hasta el punto de que ya se ven por ahí cosplays. Además, una cosa que hacen los autores es que aquellos que dejen ciertas donaciones o quieran mandar un mensaje figuran en las últimas páginas del cómic y los autores les responden. Es genial. El éxito ha sido tal que ya se han lanzado con una segunda serie que se llama Universe. Yo, por supuesto, los tengo todos y he pagado con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Lo recomiendo si te gusta el cómic, y si no te gusta el cómic, yo creo que son historias que te van a alucinar. Además, es un formato de cómic que lo estoy viendo en algunos cómics digitales que sigo, como Orgullo y Satisfacción. Son cómics adaptados para pantallas de tablets, por lo tanto la lectura es súper cómoda, me encanta. Y bueno, para descargar todo esto y algunas cositas más que he estado descargando, también he estado descargando algún cómic de tipo comercial, pero ya sabéis, yo descargo cómics que ya han pasado tantos años que han perdido los derechos de autor, como las películas de cine mudo que descargo y que vosotros seguramente descargáis en vuestra casa. Como dice el amigo Richard Stallman, nosotros estamos muy en contra de la piratería. La piratería significa asaltar barcos en alta mar, y eso, amigos, es muy malo, no os lo recomiendo. Bueno, ¿qué ocurre cuando quieres descargar una serie? Una serie que está compuesta por 11, 20, 30 cómics. Puedes ir uno a uno descargando cada ficherito, lo cual es muy laborioso, muy entretenido, o puedes usar un programa como J-Downloader, bueno, G-Downloader, pues vamos a usar el inglés, usémoslo para todo, que te permite descargar pues toda esa relación de archivos y de forma automatizada y súper sencilla. Hay una saga que tengo muchas ganas de leer que se llama Before Watchmen. Aquellos que hayáis leído Watchmen o hayáis visto la película, que es una adaptación muy muy buena, para mí es el mejor cómic de todos los tiempos, y además le estoy muy agradecido a mi amigo José, mi amigo Pepito, compañero de correrías estudiantiles en la época del EGB. Ya me meto en la habitación, aunque no quiero meterme para no molestar a nadie, que fue el que me introdujo en Watchmen y bueno, me permitió ver lo que es una auténtica obra maestra del cómic. Si te gustó la película, el cómic abunda en detalles. Yo empecé a leerlo un día a las 4 de la tarde y terminé de leerlo a las 11 o 12 de la noche. No pude parar. El cómic, además, está acompañado con montones de documentos anexos a la historia que la enriquecen de forma alucinante. Vaya cómic. Bueno, pues al enterarme de que hay varias series que se llaman Before Watchmen, que son episodios sueltos de distintos personajes que componen la historia de Watchmen, y que, bueno, antes de la historia de Watchmen, pues hicieron sus aventuritas. Hay una serie de héroes, no superhéroes, sino héroes, como Silk Spectre, como El Comediante, como Rorschach. Bueno, pues esto es una especie de precuela, ¿no? Y la verdad es que pues es muy interesante, y gracias a J-Downloader pues lo he podido descargar e ir disfrutando. La cuestión es que, bueno, donde estoy no hay 4G, hay 3G. No está mal, porque la descarga son 8 megas. 8 megas de descarga está muy, muy, muy bien. La subida son 2 megas. Eso está algo peor. En realidad no solemos subir material a internet, pero yo sí. Yo cuando descargo ciertas cosas, pues las subo a mi nube personal. Lo subo a OnDrive o a OneDrive. Tengo varias y eso pues tarda bastante. Y es que en el hotel en el que estamos hay wifi, pero hay wifi en las zonas comunes, lo cual es un atraso muy muy grande. De hecho, en la misma recepción nos han pedido disculpas porque solo hay wifi en las zonas comunes, y de hecho cuando te pones a leer los comentarios del hotel, ya sabéis que cuando alguien se pone a leer comentarios de un hotel, pues casi siempre los comentarios son negativos, ¿eh? Una cosa muy curiosa. Luego te vas al hotel y resulta que el hotel está muy bien, la comida está fantástica. Y a mí una cosa que me divierte mucho, ¿no? O sea, voy a un hotel y una de las primeras cosas que he hecho, el segundo día del hotel, fue con mi esposa, ponernos a leer los comentarios de booking.com y leer comentarios como que la comida es horrible. Y dices tú, pero si la comida es fantástica, macho, tú a qué te has acostumbrado a comer todos los días. Pero un comentario que la gente sí, en el que la gente sí tiene razón, es que el wifi no llega hasta las habitaciones. Bueno, claro, dependiendo del dispositivo. Si tienes un portátil, quizás sí llegue el wifi a las habitaciones sin problema. A lo mejor no a tope de señal, pero sí bastante. Y es una queja, yo creo que bastante razonable. Como decía antes, la mayoría de huéspedes de este hotel son extranjeros. Y estos extranjeros, pues seguramente no han comprado tarjetas SIM locales, que podían haber comprado una tarjeta de Orange, de Mamóvil, de cualquier operador y tener 1 o 2 gigas y con eso apañarse. Pero no. Estos están en las zonas comunes y los ven, ¿no? En las zonas comunes ya no solo gente joven, sino gente mayor con sus tablets, sus portátiles menos, o sus teléfonos, y ahí están. Mira que les gusta el sol, pero ahí están conectados, ahí los pobres desesperados, bebiendo esos datos escasos. Porque además no creo que la conexión del hotel sea gran cosa. Yo no lo he probado todavía, me han dado las claves, y tengo ganas de hacer un test de velocidad y ver qué tal va. Así que de momento, bueno, eso es lo que os puedo contar. De verdad, visitar Panel Syndicate, la primera I con Y, panelsyndicate.com, y disfrutad de los cómics. Que no quieres gastarte dinero, descárgalo por 0 euros. Ellos te preguntan, ¿qué precio pagarías por el cómic? Pues pon 0 euros, te lo descargas, te lo lees, y si te gusta y quieres seguir con la serie, paga el precio que creas conveniente. Yo creo que bueno, es un precio bastante, el formato de pago es bastante optimista, apela a la responsabilidad de la gente, y yo creo que en general la gente no es responsable, la gente es egoísta, pero los fans sí son responsables y sí son generosos, y si han podido seguir adelante estos chicos, pues vamos a intentar apoyarles al buen cómic. Bueno, de momento esto es la primera parte de esta crónica en movilidad, viajes de vidas en red.